Hola, buen día, ¿cómo va? Sí, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo surge esta iniciativa de traer este operativo del programa Hogar a José C. Paz. Surge en el marco de esta situación que estamos viviendo, este contexto de emergencia, y también por la cuestión de que están en algunos barrios hay unos precios de garrafas que están muy por encima de los precios oficiales, más allá de que haya una diferencia siempre, porque les van dejando el repartidor, el distribuidor les va dejando y sacan unos pesos los comerciantes, pero hay en algunos barrios que la diferencia es casi de un tercio de lo que están de lo que sería el precio oficial. Entonces, en el contexto este, se hace la gestión, una articulación en realidad entre el Registro Nacional de Barrios Populares, que es a la institución a la cual yo pertenezco y por la cual trabajo, y la Secretaría de Energía. ¿A cuánto se consigue una garrafa en los barrios de José C. Paz? Mira, tenés a veces desde 400, pero es la garrafa, bueno, una de colores, no sé la marca exacta. Que lo que tiene de problemática es que dura menos, aproximadamente un 40% menos de lo que dura una garrafa YPF. Entonces, en el marco de la articulación con YPF, con la Secretaría de Energía, traerlas al costo, que es 300, 349, dice el flyer, pero es 350 en realidad. Y bueno, que puedan llevar esas, las de 10 kilos. O sea que una garrafa en los barrios cuesta $400, pero dura la mitad de una de estas garrafas YPF. O sea que en realidad, Claro, claro. si uno lo calcula por consumo, una garrafa YPF tendría que compararla casi contra dos de las otras garrafas, estaríamos pagando $800, casi el doble. Claro, ponele que una garrafa YPF para una familia de cuatro personas, si fuera de cuatro personas, ¿no? Sabemos que no es así, pero está durando aproximadamente un mes, usando el horno tres veces, cuatro veces al mes. Sí, o sea, sí, la cuestión de rendimiento es diferencial, ahí hay una diferencia que es la que estamos tratando de salvar, ¿no? Pero bueno, ojalá pudiéramos estar en todos los barrios, pero empezar a hacerlo periódicamente en algunos puntos, hasta que el contexto pase y también hasta que podamos ser un elemento de presión, ¿no? Para que los precios se pongan en un valor más real, más estable de lo que es normalmente. Sí, hay una serie de precios sugeridos, de precios máximos, pero la verdad que muchas veces en los barrios populares no se respetan y es difícil también muchas veces la llegada de para el control, para la certificación de eso, de que eso suceda. Claro, por ahí llega la inspección desde comercio y por unos par de días se pone a un precio máximo, digamos, fijando oficialmente, y después, a la siguiente semana, capaz tenés otra vez un despegue. Claro. Entonces, por más de los esfuerzos que está haciendo en muchos municipios en el recorrido de la cuestión de comercio, a veces no llegan, ¿viste? Te diste vuelta y ya a tu espalda ya capaz que remarcaron un poco. Sí, y en este contexto justamente los barrios populares, donde la mayoría de las familias viven del trabajo informal y con este parate no están pudiendo trabajar, tratan de hacer rendir los pesitos lo más posible, ¿no? La ayuda del IFE, del ingreso familiar de emergencia o estos bonos extras que se dieron en el marco de algunos planes, la asignación universal por hijo, por embarazo, la asignación de discapacidad, esos pesitos que hoy no tienen el acompañamiento de quizá alguna otra changa, alguna otra forma de trabajo más bien informal. Se tratan de estirar lo más posible y las remarcaciones en los barrios no ayudan a eso. Por eso me parece que nos parece importante charlar con vos un rato y que nos cuentes al respecto de este operativo que arranca entonces mañana en dos puntos, Soliverde y Barrio Muñiz. Arrancamos nosotros ya, en realidad no hicimos mucha difusión porque queríamos establecer algún criterio de prueba piloto Hace 2 semanas hicimos una prueba en ahí en el mismo lugar, en Sol y Verde, sí, sin mucha difusión, así tranquilos, uh-huh, y la verdad se acercaron 140 familias muchísimo, a comprar. Muchísimo. Sí, sí, porque, o sea, YPF nos pone un criterio de venta que es por lo menos un piso de 30 familias comprometidas, ¿no?, que necesiten. Uh-huh. Pero la verdad el camión se fue sin garrafas después, y no, se quedó sin garrafas, mejor dicho. Claro. Así que, nada, digo, bueno, esto es real, uh-huh, digo, las familias han caminado a veces más de 10 cuadras, 15 cuadras del radio de donde estábamos, y se acercaron a comprar una, o a veces se prestaban otra garrafa y traían dos. Uh-huh. Nosotros tratamos de que más de dos por familia, no vender, como para que pueda alcanzarle a todos. Uh-huh. Muchos tienen la única garrafa que con la que cocinan también, ese es otro problema. Claro. Así que es así, como es como para paliar la situación de descontrol de precios, y en el contexto este que es de cuidado, de cuidados de todo, ¿no? Del efectivo, de la salud y de la familia. Bien, entonces mañana están en Sol y Verde y en Barrio Muñiz, van a, en cada punto va a haber más o menos eso que decía, 140 garrafas. Sí. Bien. Sí, van a ser dos móviles diferentes, a la de 10 a 12, sí, en Sol y Verde, en Miguel Ángel y Loeffler. Uh-huh. Y en Barrio Muñiz, en Trelles, y Corbeta Uruguay. Corbeta Uruguay, sí. Ahí va. Perfecto. Leíamos que en la convocatoria recuerdan a las familias que lleven el envase vacío para poder retirar la garrafa, por un lado, respetar la distancia social de 1.5 metros, y llevar el barbijo obligatorio en la provincia, y bueno, en caso de lluvia, que parece que el pronóstico no, ya llovió todo, cayó todo el agua que tenía que caer para esta semana, no va a haber, pero en caso de lluvia, como son al aire libre, estos operativos se suspenden, ¿no? Claro, claro. Y lo otro es que agregarle es que a veces las familias creen que porque usaban, no sé, una garrafa de color verde, no pueden comprar la garrafa YPF, porque de hecho a veces en los barrios pasa eso. Vas con tu garrafa de otra empresa y querés comprar YPF y en los almacenes te dicen que no, que tenés que llevar la misma. Bueno, eso nosotros lo pudimos, ¿cómo se dice?, lo pudimos gestionar de que no sea restrictivo así, porque en realidad la llegada al envase es el mismo, de última la empresa se encargará de certificar su validez, las condiciones del envase y todo eso, pero que no era una traba para hacer la compra y para obtener el beneficio, ¿no? La garrafa para ellos, pero y yo quería plantear algo, si después, o sea, futuramente a mí me interesa para el futuro saber si en la radio llegan alguna notificación de precios excesivos en algunos barrios, y poder ir gestionando que lleguemos a través del programa del Registro Nacional de Barrios, que en José Cepaz tenemos 52 barrios informales.